Blog Talk Radio. Bueno, buenas noches. Este es el programa Caballos y Opinión. Soy Mario López Oliva. Estamos transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina. Y hoy es 30 de septiembre. Bueno, siempre tenemos un montón de novedades. Hoy tenemos un programa muy, pero muy interesante. Vamos a hablar con la licenciada Ada Lascós, que es la titular del frigorífico Uriburu, que está en La Pampa, sobre todo el tema de carnes equinas y cuál es su problemática, qué representa la carne equina para la Argentina, qué representó, qué futuro tiene, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son sus soluciones? Bueno, y también vamos a hablar un poco con ella de este proyecto de ley de la creación del Registro Nacional Único de Caballos, ¿sí? Que es un proyecto del ARI, presentado por varios diputados, Naim, Raimundi, Malacuse, García Méndez, etcétera, etcétera. Bueno, sobre esto quisiera decirle yo en las video news, ya más o menos adelanté algo, pero realmente este proyecto es interesante el concepto, es interesante y es muy importante porque de alguna manera hay que regular el tema del caballo en la Argentina. Hay que regularizar, más que regular, hay que regularizar. ¿Por qué es importante esto? Porque en la Argentina, y esto lo van a escuchar durante el programa, tiene un potencial que para la Argentina no tiene techo. La Argentina puede producir cualquier tipo de caballo, para cualquier geografía y para cualquier clima y para cualquier actividad. ¿Sí? Y es muy importante que lo entendamos, más allá de toda la problemática que está viviendo hoy la Argentina. ¿Sí? Tal vez sean los momentos importantes o estratégicos para que empecemos a pensar en el mediano plazo. No importa el tipo y el nivel de conflicto que tengamos, es imposible no pensar en el mediano plazo. Ningún producto agropecuario se soluciona de hoy para mañana o de hoy para la semana que viene. La coyuntura detiene cualquier progreso y cualquier evolución. ¿Sí? Y cualquier expansión. Nosotros tenemos que trabajar en, así como asumimos que la Argentina tiene ciclos de bonanza y ciclos donde nos vamos 100 metros bajo tierra, también tenemos que ver cómo hacemos para evitar la coyuntura crónica, ¿sí? Que en general siempre fue culpa nuestra. Ahora, bueno, estamos viviendo algo excepcional en el mundo y esto es claramente por la globalización, ¿no es cierto? Pero bueno, igualmente, tenemos que ver cómo hacemos entre todos para defender nuestros intereses, ¿sí? Los intereses de los criadores, de los propietarios, pero también los intereses de todos los que viven del caballo. De todos los que viven del caballo, de los que viven directa e indirectamente. Sí, yo no voy a repetir ahora porque en la parte que viene hablo como siempre de lo que representa el caballo. Y lo voy a seguir pasando hasta que de alguna manera la percepción de esto sea que reconocen al caballo como un producto agropecuario de alto valor agregado y de una variada gama de actividades. Y que dentro de eso hay miles, decenas de miles de personas viviendo. Yo diría ya cientos de miles de personas viviendo. ¿Sí? Tenemos que empezar a trabajar en eso y mejorar todo el tema de la producción, identificación y sanidad. Es absolutamente estratégico. Bueno, voy a cortarla acá porque la nota es extensa, pero es muy interesante. Recuerden que esto es un programa donde todos tienen la puerta abierta y donde, bueno, de hecho nos escriben, me escriben, opinando y pidiendo que saquemos temas. Bueno, si después queda un ratito más, seguimos la charla. ¿Sabía usted por qué el caballo en la Argentina es una industria? Es una industria porque la Argentina es sexto productor de caballos de carrera, primer productor de caballos de polo, primer productor de embriones, primer exportador mundial de carne de caballo para consumo con 85 millones de dólares por año. Y un caballo de carrera argentino fue declarado el mejor caballo del mundo en el 2006, que su nombre es Invasor. El Invasor ganó en el mes de abril del 2007 la carrera mejor rentada del mundo, con 3 millones y medio de dólares en premios. Es la Dubai World Cup. Y ahora Invasor

aportando desde nuestro lugar lo mejor que podamos para que esto suceda. Por favor, todos los días, no olvidemos estas cosas. Bueno, hoy con nosotros en el programa Caballos y Opinión se encuentra la licenciada Ada Lascós. La licenciada Ada Lascós es la titular del frigorífico Uriburu, que se encuentra en la provincia de La Pampa. Con ella vamos a hablar del tema de caballo para consumo. Ciertamente es un tema que en la Argentina provoca algo de escozor o de prurito, pero bueno, la realidad es que hoy Argentina es el primer exportador mundial de carne de caballo para consumo, pero escuchen bien esto, sin ser el primer productor. ¿Sí? Lo que quiero decir con esto es que en la Argentina no se producen caballos para frigorífico. Y este ya es un signo de algo así como de luz amarilla, una pequeña alarma. ¿Sí? Porque es muy importante para la Argentina que podamos mantener ese logro, ser los primeros exportadores mundiales. La única forma de hacerlo, creo, para el futuro, y la licenciada Ada Lascós nos lo va a aclarar mejor, es generar productores de caballos. El por qué lo vamos a hablar con la licenciada Lascós. Bueno, Ada, quiero agradecerte que estés con nosotros en este programa. Y bueno, ya empezamos, ¿viste? Yo me gustaría que vos le digas a la audiencia que nos aclares un poquito qué es un frigorífico para caballos, cómo trabaja, qué caballo recibe, hacia dónde se exporta, etcétera, etcétera. Gracias por estar con nosotros, ¿eh? Bueno, gracias Mario por darme esta oportunidad. Creo que hay mucho, pero mucho por decir de toda la actividad de frigorífico de caballos. Creo que antes de empezar con esto voy a tomar sus palabras y las voy a rectificar un poco. No estamos con luz amarilla, estamos con luz roja. La actividad está en absoluta emergencia. Por lo cual luego voy a explayarme un poquito sobre la cría, que realmente es algo más que importante. El frigorífico de caballos hoy en Argentina, 5, que son más o menos, digamos, o sea, 3, digamos, históricos, un cuarto que realmente tiene algunos años más, y un quinto que es el nuestro, que es pequeño. Y por último, uno que, digamos, que se ha hecho hace un par de años. Para que tengas una idea de los que han reducido el stock de animales y, digamos, cómo el efecto gravísimo que ha tenido en la industria, en el año 76 había 23 frigoríficos de caballos. Y había un stock, según los censos, de 9 millones de cabezas. Y se faenaban, digamos, según SENASA, 400.000 cabezas por año. Hoy hay 5, ponele 6. Según diversas estadísticas que vos estás manejando, estamos entre los 1.5 millones y 3 millones de cabezas. Y se faenan entre todos los frigoríficos alrededor de 250.000 cabezas. Y no hay, lamentablemente, reposición. O sea, no hay reposición genuina. Hay mucho caballo en la cordillera, digamos, en todo lo que es, digamos, de una punta a la otra, en zonas inhóspitas, mucho caballo salvaje, que está indocumentado, por lo cual tampoco es viable de quedarse tranquilo en función de ese caballo salvaje, porque si bien la mayoría de lo que se faena es caballo salvaje, con lo cual quiero desmitificar toda esa situación de que, digamos, uno está matando el animal que le dio, ¿no?, hasta el último minuto todos sus servicios, son caballos en su mayoría salvajes, pero por el otro lado, ese caballo no está en condiciones ni sanitarias ni legales de ser comercializado. Esto lleva a varias cosas. Esto lleva a que Por un lado, hay que aclarar y legalizar toda esta situación, y después seguramente vamos a hablar sobre el proyecto de ley. Pero también hay una cosa que es muy importante, que no se cría hace muchos años. No hay cría de caballos, no hay inversiones genuinas, no hay proyectos, como puede haber proyectos para el vacuno, para el ovino. Entonces, la mayoría de los gobiernos provinciales hacen su esfuerzo en promover planes para la cría de chivo, para la cría de ñandú, para la cría de llama, que no descarto y no desacredito esto, pero son carnes alternativas que no tienen consumo interno y que para salir al exterior no habría volumen en muchos años. Con lo cual, creo que es mucho más sensato aplicar esos créditos o creditillos que puede llegar a dar cada gobierno, cada municipio, envolcarlo a una especie mayor, como también lo es el vacuno, y que tiene un mercado estable, digamos, y que es ávido de nuestro producto desde hace 70 años. O sea que es una pena. El frigorífico en sí, o un frigorífico de quino, tiene las mismas características y los mismos etapas que un frigorífico de vacunos. Realmente se despersonaliza el animal en forma total y absoluta, porque, bueno, te vuelvo a repetir, la mayoría son animales que se han agarrado, no sé, 3 días antes de la cordillera, se meten en un camión y van a faena. Por lo cual tampoco hay un sentimiento así de nexo con el animal. Pero yo quiero realmente poner la luz roja en esto, en que lo que se está frenando no tiene calidad, no tiene sanidad, y se va legalizando a fuerza de parches, pero no tenemos algo ordenado. Está bien, nada. Bueno, yo no te quise interrumpir porque realmente la explicación era de lo más clara, y yo en este punto quisiera por ahí remarcar algunas de las cosas que vos decís. Para la gente, por ahí existen términos que ya son vox populi, como por ejemplo trazabilidad. Trazabilidad desde el punto de vista de la identificación de los caballos y trazabilidad de acuerdo a sus orígenes y algo así como su vida sanitaria, su vida alimentaria y su vida geográfica, por decirlo de alguna manera en forma sencilla. Los caballos que entran a frigorífico, esta trazabilidad, ¿qué cumplen de esta trazabilidad? Te diría que absolutamente nada. Es materialmente imposible pensar en trazabilidad porque el animal, reitero, es recogido, es un caballo orejano, no tiene dueño, y el primero que lo toma pasa a ser el dueño precario, porque inclusive en cada provincia hay una forma distinta de interpretación, y luego llegan a un círculo, digamos así, más prolijo, que sería un campo de concentración, que tampoco hay grandes concentraciones, así como se llega a armar una jaula, sale, o sea que no tienen una estadía, digamos, prolongada, no deben llegar ni a 5 ni a 10 días, con lo cual, digamos, sanitariamente es muy opinable, y legalmente, bueno, se lo legaliza, pero porque, digamos, porque están dadas las circunstancias así, porque de todas maneras, si dependiéramos de la cría, hoy no hay frigorífico, pero ni uno siquiera que pueda tener faena. Sí, bueno, no, está clarísimo. O sea que hay unas cosas que siempre me preocupan a mí, y es, vos hablaste del caballo salvaje. Bueno, el caballo salvaje no tiene por qué tener identificación, a no ser que el Estado tome cartas en el asunto y haga algo así como una marca estatal. Pero bueno, más allá de eso, y que se puede solucionar de varias maneras, hay una problemática en el productor general que, me refiero con el productor general al que produce cualquier cosa y los caballos que utiliza para trabajo y nacen en su establecimiento no los marca ni los identifica ni nada que se le parezca. Con lo cual se genera todo un circuito complicado de entender y complicado de marcar. Y bueno, lo que tenemos al fin y al cabo es una falta de control por parte del Estado, una falta de cumplimiento por parte de los productores, porque a la suma, después de hablar con muchos productores a través de todos estos años, consideran, muchos productores consideran al caballo algo así, para explicárselo bien y claro al oyente, como si fuera un perro, al cual no hay que declarar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, lejos de estar correcto este pensamiento, creo que es un pensamiento bastante primitivo, ¿no? Como muchas cosas de las que tenemos en Argentina, el pensamiento este es que no cumplen la ley, porque la ley de marcas y señales dice claramente que hay que marcar al ganado mayor a partir del año y medio, cosa que en un altísimo porcentaje no se cumple, y lo cual nos está exponiendo a toda la Argentina a un problema bastante serio de lo que es el abigeato y la violencia para el robo de caballos, etcétera, etcétera. ¿Vos qué opinás al respecto, Adán? Mira, yo justamente soy, me resisto a que se los consideren los frigoríficos como, digamos, los factores que hacen que se produzca ese abigeato. El abigeato, digamos, se produce lamentablemente porque justamente no están marcados los animales, en ningún campo lo están, entonces la facilidad que hay para poder robar es muy grande. Luego le ponen una marca, llega a un frigorífico y uno es, digamos, la empresa es víctima de los papeles. O sea, si hay una guía, si hay un DTA, si hay una marca, bueno, está todo en regla. Yo no puedo salir a buscar algún delincuente porque no tengo posibilidad ninguna. Eso a mí me duele, me preocupa, porque realmente es algo que digamos, que uno está prácticamente, parece de la manito, digamos, de los ladrones, pero además que de eso me preocupa, porque, digamos, aún en el animal salvaje, porque no debería existir animal, especies mayores en esta situación, porque vos no conseguís un vacuno cimarrón. Exactamente, bueno, es muy importante lo que vos estás diciendo. Y sin ánimo de, ¿cómo te puedo explicar? Sin ánimo de levantar polvareda o hacer olas, etcétera, etcétera, etcétera, este es un problema que el entorno y el sector de la industria del caballo lo conoce perfectamente y lo conoce en profundidad. Y sabe que de alguna manera algo tenemos que hacer. Y digo tenemos, porque incluyo en esto, en este algo hay que hacer, a los productores en general, a los productores de caballos en particular, a los productores en general que utilizan al caballo para trabajar, a los usuarios del caballo, como puede ser tradición, y a las actividades deportivas, ¿sí? Por supuesto están incluidos el tema frigoríficos y todo el tema. Y el gobierno, los gobiernos nacionales y el gobierno provincial. No querer trabajar en forma mancomunada e integrada para entre todos resolver esto en un plazo, no perentorio, sino en un plazo lógico. Esta problemática es una, yo diría ya, una condición sine qua non para la buena salud de la industria del caballo en la Argentina. Yo creo que no hay otra alternativa y deberemos en el futuro recorrer ese camino que va a ser corto, lo suficientemente corto a medida de que todos nos involucremos en las posibles soluciones. ¿Vos qué pensás, Adán? Totalmente de acuerdo, Mario. Realmente, digamos, tiene que haber una política de Estado para... estamos, reitero, es una especie mayor, no estamos hablando de un perro con todo lo que uno quiera, el perro, imagen de uno. Pero no es serio que, digamos, que ya yo tengo, digamos, por circunstancias especiales, la oportunidad, digamos, de estar con gente, digamos, con pueblos originarios, ranqueles, mapuches y demás, digamos, o sea, donde ya había manadas gigantescas de caballos, que donde, digamos, o sea, no es concebible que se haya avanzado tanto en el vacuno, trazabilidad, digamos, tenemos todo, digamos, no sé, el color de ojos que quieras y la orejita que quieras, y en el caballo se ha ido, pero cerrando en todas las actividades, como bien vos decís, en tradición, en caballo deportivo, en todo, porque todo está mancomunado. Lamentablemente, puede haber un caballo fantástico en un aras, se tira una pata y ya, digamos, no sirve para su fin. Entonces, a lo mejor parecería muy cruel decir, ah, bueno, lo llevo a psicológico. No digo que lo hagan así, pero de todas maneras, todo, en todas las escalas en donde interviene el caballo, desde el caballo de trabajo, el caballo, como por ejemplo hemos visto conmigo en el Chaco, donde hay desesperación porque no tienen animales para trabajo, animales para tradición, para todo, y está todo indocumentado y está todo no explotado, o sea, es como que estamos sobreviviendo. Sí, no cabe ninguna duda. El ejemplo que vos acabas de poner en el Chaco, en Formosa, en Misiones, en Corrientes, diría que en toda la Argentina, es tal cual y es claro cómo se pintan las cosas. Estamos parando nosotros el desarrollo de la industria del caballo en la Argentina. Lo estamos parando nosotros y lo está parando los gobiernos provinciales y el gobierno nacional, porque no se toman cartas en el asunto. Y la industria, lejos de querer integrarse y de querer ver la posibilidad y exigir de alguna manera que se generen los marcos, de alguna manera los marcos que necesita la industria para poder expandirse y desarrollarse, es como que esperamos que, bueno, que aguante hasta que aguante. Y eso no existe, es esa sensación que estamos recibiendo. No puede seguir, no sé cómo explicarlo, pero bueno, para el que está escuchando el programa y no entiende... Ya, para mí es una postura suicida completamente, me parece negligente, no la entiendo, no la concibo como persona, como empresaria minúscula argentina. No entiendo que alguien mire para el costado, que son muchas las personas que miran para el costado, y que estamos matando a la gallina de los huevos de oro, como en tantas otras cosas, ¿no? No es esto solo, pero en esto particularmente, que es lo que hoy estamos hablando y que nos atañe o me atañe, creo que, digamos, o sea, seguimos, y en esto voy a poner un poquito, digamos, la piedra en tu profesión, digamos, no hay muchos especialistas, no hay mucha gente que estimula al productor a decir, bueno, pero mire, además puede tener estos caballos, que además le van a dar este ingreso, que además le ocupan este cuadro que usted no lo puede usar para el vacuno, que además tal cosa, no tenés tampoco inversiones, no hay yo no conozco un solo criadero, o sea, una sola establecimiento dedicado a la cría, sea para trabajo, sea para faena, digamos, que no sea exclusivamente el caballo deportivo. Yo creo que está bien, estamos en un muy mal momento, tal vez, digamos, desde el punto de vista de estimular inversiones, pero ha habido otras épocas y ha habido etapas en las que realmente venían inversores en Argentina. Y no ha habido nadie que dijera, miren señores, esto es una buena inversión. Estamos siempre con la pavada de decir, donde come un caballo comen tres vacas. Sí. Parece de una ignorancia supina. Sí. ¿Por qué? Porque obviamente no vas a poner a comer al caballo donde comen tres vacas, porque no son tres vacas, están hablando de tres novillos. Entonces no vas a usar el mismo campo que en el cual tienen su actividad para la cría de vacuno. O sea, vas a buscar un caballo, un campo más marginal. O sea, toda inversión tiene su, digamos, su sentido en función de las variables. Entonces, no tener inversores, ninguno, ninguno en este país, después de tantos años, me parece que es culpa de los gobiernos, pero también es culpa de todos nosotros. Y también te digo, digamos, esto no quiero que sea un palo para ti, que sos veterinario especializado, pero me parece que realmente se ha subestimado todo el tema de caballos en, digamos, en la profesión, digamos, de veterinario. Disculpame que te interrumpa, te voy a decir una cosa, no me ofendo ni mucho menos, creo que es una absoluta materia pendiente en las distintas universidades la de tomar también el tema de criar caballos para consumo. Es, lo que pasa que es la gente es como que no quiere hablar porque tiene miedo que la sociedad de alguna forma lo catalogue de lo que lo catalogue. Bueno, en la Argentina no se consume carne de caballo, es, bueno, o se consume de alguna otra forma que ya, bueno, la conocemos y ya la he dicho un sinfín de veces. En realidad se consume, pero no se consume, digamos, como se consume en otros países, como puede ser Francia, Italia, Bélgica, Holanda, Japón, Rusia, etcétera, etcétera, etcétera, que son platos de primerísima línea y tienen otro paladar, y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si nosotros, en nuestra tradición o en nuestra cultura, no entra este tipo de cosas, no significa que la Argentina, que ya es primer exportador mundial, haga de eso un negocio, pudiéndole dar de esa manera la trazabilidad y el seguimiento que representa abrir mercados en todo el mundo y poder aumentar la cría del caballo en la Argentina con más empleo, más inversiones, las cosas claras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, como nosotros estamos acostumbrados a no, de alguna manera, a no hablar abiertamente de estos temas, por eso yo insisto cuando hago este programa, es hablen libremente, enséñenle a la gente, infórmenle a la gente, para que la gente pueda sacar sus propias conclusiones. Algunos pensarán igual, seguirán pensando igual de lo que pensaban antes, pero muchos otros van a cambiar su forma de pensar. Y te quiero decir una cosa, las universidades, como empecé a decirte, frente a esa probable, digamos, reproche de la sociedad, prefieren por ahí mantenerse al margen, cosa que habla a las claras de la falta de iniciativa en decir, no, Argentina de alguna manera tiene que mantener esta posición y cuanto mejor lo hagamos, mejor van a estar los caballos. Ese es el punto. Lo ven desde un color de cristal que no es el de la realidad. ¿Sí? Para nosotros la realidad es esta que de alguna manera estamos hablando y estamos proponiéndole a la gente que escuche este programa un debate, que opinen libremente. Esto es abierto y cualquiera puede decir lo que quiere. Lo puede mandar por mail o lo puede ponerse en contacto conmigo, que también le voy a hacer una nota, no habría ningún problema. Ahora, Ada, a mí me gustaría que nos expliques un poco cómo es el derrotero del caballo que llega al frigorífico y después que parte hacia mercados del exterior, y quiero que nos cuentes cómo es esa comercialización y hacia dónde exportamos, etcétera, etcétera. Bueno, mira, el derrotero del caballo es bastante... llega a Atahualpa, dice el destino del caballo argentino. Lamentablemente, podrás parecer telúrico, pero yo creo que más de una persona que mira para el costado cuando se habla de la faena del caballo no tiene mucha noción ni mucha conciencia de lo triste que significa el manoseo que recibe el animal, que se podría evitar cuando se lo llevara a la cría en serio, cuando se privilegiara ese caballo salvaje puesto en un campo y tratado con la dignidad que tiene que tener todo animal. Pasan, digamos, o sea, yo recibo, estoy en La Pampa, en la provincia de La Pampa, y recibo desde Santa Cruz hasta Salta prácticamente sin, digamos, no te podría decir si 40 o 60%, o sea, según las temporadas, pero son animales que están hasta 1.200, 1.400 kilómetros en un camión con una forma, digamos, o sea, que no, casi nunca los bajan, o si los bajan después no los pueden subir porque son salvajes y tienen alguno en el camino. O sea que, y además obviamente eso viola las reglas sanitarias, porque por supuesto sabés que una vez presentado el camión no debe abrirse. Pero todo se da de patadas, porque si en 1.500 kilómetros no se puede salvajar el precinto, y esos animales llegan pobrecitos agotados. O sea que, bueno, tienen un periodo de espera, hay corrales de historias, y luego se faenan, como te digo, en la forma natural del vacuno. En los mercados más importantes, digamos, de comunidad europea, es históricamente, porque ellos históricamente consumen caballo, mucho antes de que se exportara de cualquier país del mundo, lo consumían. Los países que más consumen son Bélgica, Holanda, Francia, Alemania. España tiene una industria muy importante de caballo, consume mucho, pero además exporta dentro de la comunidad, y con muy buena calidad. Italia trabaja mucho con el tema de fiambres. Bueno, y otros países que se han ido integrando a la comunidad europea que tienen la misma tradición. Lo mismo pasa con Rusia. Rusia hasta ahora ha sido un mercado en que solamente compraban la parte más económica del animal, que es el cuarto delantero. Sin embargo, actualmente hay un mercado bastante interesante, bastante incipiente, pero interesante, de, digamos, de cortes o tipo cuota Hilton. O sea que todo lo que va a Comunidad Europea y todos los países, digamos, que se están integrando a la comunidad en estos últimos años, tienen ese mismo paladar, ese mismo deseo de que se cambie. También lo consume Japón en una escala bastante importante. También, digamos, Japón le gusta el animal grande, malmorado, como el vacuno. Y después, bueno, actualmente se ha abierto para Sudáfrica. En los países latinoamericanos también se consume, en Perú, en México. O sea que, digamos, hay mucha avidez de la carne de equino. Está bien. Para la comunidad se manda enfriado y envasado al vacío. Para Rusia, porque es un mercado, digamos, de menor exigencia, se manda en bloque. Pero en la mayor parte es enfriado y envasado al vacío. Buenísimo. Ada, ¿cuánta gente trabaja en el tema frigorífico solamente? En el tema frigorífico, en los frigoríficos que actualmente están en actividad. Yo no te sabría decir con mucha precisión. El nuestro tiene 70 personas, digamos, de forma directa, y hay unas fácilmente 30, 40 personas que son, digamos, indirectamente también trabajan en frigorífico. Y estamos hablando que soy uno de los más, que son, la empresa que yo represento es una de las más chicas. Podemos estar estimando aproximadamente 200 personas, digamos, directas por cada frigorífico, más allá de todo lo que significa, por supuesto, lo indirecto de lo indirecto, ¿no? O sea, que la gente que trabaja con el caballo, que lo compra, el transportista, digamos, o sea, hay una enorme cantidad de gente que está trabajando, digamos, con el caballo. Está bien, está clarito. Te hago esa pregunta porque a todos los que, de todas las actividades, les pregunto más o menos lo mismo. La idea es que la gente aprecie lo importante que es una industria como la del caballo en la Argentina, y en este caso hablando de una de las actividades que también es muy importante y representa para la Argentina alrededor de entre 85 y 100 millones de dólares por año en divisas, ¿no es cierto? Ahora, Ada, nosotros hablamos de trazabilidad, que es el origen del caballo, la identificación, etcétera. Vamos a pasar a otro tema, ¿no? A lo que me refiero actualmente, nosotros estamos analizando un proyecto de ley que es sobre la creación del registro único, el registro de caballos, el registro nacional único de caballos, creo que es el nombre del proyecto. Es un proyecto de ley que ha presentado el ARI en la Cámara de Diputados, y bueno, que tiene una serie, digamos que conceptualmente a mí me parece bien, la idea de regularizar un poco la identificación del caballo, y etcétera, etcétera, me parece muy bien. Pero creo que tiene, y quiero que vos me ayudes a hacer este análisis y que digas desde tu punto de vista qué es lo que opinás y qué es lo que harías para corregirlo, una falta de apreciación de la realidad. Una como que es muy difícil entender cómo está planteado, digamos, este proyecto de ley. Pero bueno, yo no quiero seguir hablando y quiero que vos nos des tu opinión y ver si qué le parece al público todo esto, ¿no? Yo parto de la base, Mario, que, digamos, todo lo que se puede hacer para, digamos, para identificar el animal, para identificar el caballo, es válido y debería ser bien recibido por todos. Lo que me parece que no se han tomado los debidos recaudos como para que pueda ser viable esa ley o ese proyecto de ley. Y te digo que esto, en cierta forma, sería interesante analizar un poquito el origen, vamos, o sea, un poco la secuencia. El año pasado, este mismo bloque, que de ninguna manera yo políticamente soy apolítica, o sea que no estoy cuestionando esos temas, presentó un proyecto de ley acotado al caballo deportivo. Y ese proyecto de ley, además, si bien también adolecía de rigor desde el punto de vista de ver primero con qué herramientas se va a hacer, como el actual. O sea, yo tengo una mini secuencia y luego te digo qué es lo que me parece. Ese proyecto evidentemente se abortó, no tuvo, digamos, éxito, no fue aprobado. Y también hubo un pedido de informe del Poder Ejecutivo sobre la comercialización de todo tipo de caballos, que tampoco parece haber sido cumplido. Y en este año encontramos como un proyecto de más abarcativo, sin haber podido, digamos, lograr el primero, y que justamente es peor su resultado y es que se lleva a cabo. ¿Por qué? Porque para realmente empezar a tomar una cosa tan rígida como pretende este proyecto, con una libreta sanitaria emitida por Senasa, con un chip, en un año, en 365 días, tenés que saber que Senasa no tiene estructura, no tiene elementos, no tiene medios, no tiene personal, no tiene digamos, locales en lugares más o menos razonables. En el sur, por ahí, un local de Senasa, sucursal de Senasa, no sucursal, perdón, porque... dependencia. Está, la agencia de Senasa, está a 300 o 400 kilómetros de distancia entre una y otra. Entonces, es muy difícil llegar a poder ordenar esto, digamos, como se pretende en este proyecto. No, digamos, por ejemplo, otro de los temas, que, digamos, un paratécnico no puede emitir ni guía ni DTA, o sea, que va a emitir el veterinario habilitado, va a emitir una libreta sanitaria y va a emitir y va a poner un chip. Pero luego vas a la local, que va al Senasa local y no puede emitir guía. En el caso, por ejemplo, del caballo para faena, no puede emitir guía en ETA, perdón, ETA, porque tiene que ser un veterinario, digamos, oficial, porque ser para exportación. Entonces, es como que no se conoce, me parece, a fondo todas las problemáticas de todos, porque yo te digo lo que es el frigorífico, pero obviamente el que tiene, digamos, pura sangre tendrá otra problemática, y el que tiene paso peruano tendrá otra problemática, y el que tiene tradición tiene otra problemática totalmente distinta. Sí. Yo creo que debería haber habido un consenso, y para esto creo que es realmente una alegría estar, conocer, saber que existe y que hace tan poquito la Fundación Caballos Argentinos, porque tiene que haber un referente que sea, digamos, que sea opinable, que sea, digamos, que pueda tener disenso con otras instituciones, pero que sea un poco rector de decir, bueno, pongámonos todos juntos y veamos la problemática de San Juan, y veamos la problemática de Buenos Aires, y veamos la problemática del caballo de trabajo, y veamos la problemática del caballo de tradición, y así armar algo, primero las herramientas, las estructuras, y luego ir marchando poco a poco, y en pasos mucho más largos que estos, que este año, decir, bueno, empecemos por lo que está más prolijo, que por ahí puede ser un pura sangre, que puede ser un caballo, digamos, deportivo. Entonces, tratar de hacerlo muy seriamente, pero justamente para que sea serio tiene que dar todas las condiciones. Bueno, mira, hay una cosa que es clarita, bueno, fuiste muy muy transparente, muy claro en tu respuesta, pero hay una cosa que es justamente con respecto a la identificación de los caballos. Bueno, el primero y el que más identificación tiene y el que más trazabilidad tiene en la Argentina en forma histórica, y no cabe ninguna duda, es el caballo de carrera, porque todos los datos de los caballos de carrera están desde 1872 registrados en la Argentina, y que los registra el Studbook desde tantos años hace. Bueno, el tema del caballo de carrera es inevitable, marcha hacia el microchip a pasos agigantados y velocísimos, y que no creo que, no sé si no va a pasar este año, pero el año que viene ya van a tener, porque es un acuerdo entre los studbooks de todo el mundo, que se va a poner el microchip en los países que sean criadores de caballo de carrera. Así que no hay alternativa. Así que les guste o no les guste al tema de la identificación a los productores de caballos, que no les gusta este tema, los caballos de carrera los van a tener. Por otro lado, los caballos deportivos, como vos bien decís, en general son caballos de registro, tienen sus registros. O sea, que pasar, por supuesto que ponen sus escollos, porque ellos dicen, ¿para qué vamos a hacer esto? Bueno, se va a hacer esto porque todo es mucho más transparente, porque la sanidad es mejor, porque la comercialización se muestra como corresponde, porque es un bien para el país y para todos los argentinos que esto suceda así. Es muy importante que apreciemos las cosas desde este punto de vista. Vos tocaste el punto de la Fundación Caballos Argentinos, que bueno, tengo el orgullo de presidir y que hayan decidido de alguna manera lo de consejo, que yo sea el presidente, bueno, para mí es un orgullo. Y la tarea, un poquito, de esta fundación, entre tantos objetivos, que ya lo deben haber recibido todos, tenemos, es la de proveer las herramientas necesarias a los que tengan que legislar o a los que quieran presentar proyectos, de ponernos a disposición de ellos justamente para darles las herramientas necesarias para que los que tengan que legislar puedan legislar como corresponde, y los proyectos que se presenten sean viables y sean para el beneficio de todos, pero lo más importante, sean aplicables, se puedan hacer en la Argentina. No se puede presentar un proyecto, el solo hecho de presentar un proyecto de ley como es este, y que sea en la práctica imposible de cumplir. Lo que sucede es que si una ley de estas características se vota, va a ser una ley que no se va a poder cumplir. ¿Por qué? Porque los que tienen que llevar adelante esta ley no están formados para eso, ni tienen presupuesto para esto, o sea, no tienen ni recursos humanos ni recursos económicos para hacerlo. Entonces es muy importante que haya gente o instituciones, en este caso la Fundación Caballos Argentinos, que le pueda dar las herramientas, en este caso son los recursos humanos o los conocimientos necesarios, para hacer viables este tipo de proyectos, para que se conformen de tal manera que sea viable, para que puedan ser votados positivamente. Si no, va a ser nada más que una expresión de deseo. ¿No te parece, Ada? Yo diría que más que una expresión de deseo va a ser un retroceso muy desagradable para todos los, digamos, los que quieren realmente poner las cosas en blanco y negro. Me parece que efectivamente, es decir, la Fundación Caballos Argentinos, como cualquier otra institución que realmente tenga el prestigio dilatado por sus componentes, puede ser válido como para, digamos, asesorar y colaborar. Pero más allá de la colaboración desde el punto de vista técnico, también hay otra limitante que es, bueno, digamos, nosotros, la empresa no es mi empresa, puede decir todo lo que habría que hacer o lo que creo que habría que hacer para el animal de, digamos, para carne. Pero luego tiene que hacer una expresión de deseo y un consejo, un asesoramiento técnico. Luego de eso tiene que plasmarse en las instituciones que van a poder llevar esto adelante y controlarlo, para después recién en una tercera etapa ponerlo en marcha. O sea que primero estaría la necesidad de que el proyecto parlamentario sea viable en las tres etapas, en la etapa de estudio y determinación de quiénes pueden ser las personas o las instituciones que pueden controlar y formar esto, pero además esas instituciones tienen que estar preparadas, porque convengamos que no se termina, dice bien el refrán, Dios está en todas partes, pero tiene en Buenos Aires. Y, no es para Buenos Aires este proyecto, es para Chaco, es para Formosa, es para La Pampa, es para Santa Cruz. Y allí no hay herramientas para que esto se pueda poner en práctica. No, estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que nosotros no terminamos de entender que la Argentina es un país enorme y que tiene una problemática. En algunos lugares las cosas están más solucionadas que otras, pero hay lugares en Argentina que están extremadamente alejados de todo y que es muy difícil acceder. Yo estos últimos años he estado viajando por Argentina y tengo que reconocer que la forma de hacer un proyecto para poder abarcar de alguna manera, en forma lógica y racional, la problemática del caballo, es para sentarse y definirlo y estudiarlo profundamente y ver cómo se soluciona. Pero porque la idea es solucionémosle el problema a todos. ¿Sí? Porque el tema caballos no es tal cual, no es el caballo de carrera. Es el caballo de carrera, el caballo de polo, el caballo de pasto, el caballo de tradición, el caballo de consumo, el caballo de tiempo libre y paseo, el caballo de jineteada, el caballo de endurance, el caballo de criollo, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos tienen una problemática y cada sector tiene una forma de pensar. Y lejos de querer integrarse, quieren ver cómo hacer para permanecer al margen de la necesidad de evolucionar y de ir un paso adelante. Siempre nos conformamos con lo poco que conseguimos, que realmente la industria del caballo, a pesar de que somos netos productores de caballo y de muy buena calidad, lo somos para el exterior, pero para acá adentro el caballo es como que no existe. Entonces tenemos una serie de problemas que ya se están transformando algo así en un paradigma a vencer, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que las cosas sucedan? Para que lo que hicieron en otros países, nosotros también lo hagamos acá. Vos has remarcado cosas que son estratégicas y que son muy puntuales. Y la gente tiene que poder asumir, la sociedad, el sector hípico, ¿sí? El sector de la industria del caballo, tiene que asumir que más allá de su actividad está el caballo, de lo que representa la Argentina, y que cualquier decisión, sea esta de cualquier sector, va a impactar en la industria en general, ¿sí? Y nosotros no podemos tener, no logramos tener referentes políticos ni funcionarios que conozcan en profundidad el tema del caballo. Conocerán algunos superficialmente algunos que otro tema, pero no se conoce en profundidad el tema del caballo. Entonces no se puede legislar ni tomar resoluciones en forma gubernamental que sean coherentes con la realidad de lo que está sucediendo. Entonces, esto que vos... Sí, decime. No, yo quiero dar un ejemplo, que no puedo mencionar la localidad porque sería muy feo, pero yo te voy a dar un ejemplo de un una tropa que llegó del sur al frigorífico, y que el DTA lo había firmado una jueza de paz, con toda su buena fe, con toda su honestidad, con esa ama de casa, una monada de personas, pero realmente no te das cuenta que si en una localidad del sur, digamos, no tenés ni una asistencia de SENASA, ni un colegio veterinario que de pronto haga un acuerdo con SENASA, que es otra de las posibilidades muy válidas, si no tenés nada, y la única persona que puede emitir un DTA y que tiene el formulario, o sea que obviamente no lo sacó en la galera, para emitir el DTA, y llegó al frigorífico y el veterinario lo registró, por supuesto, se puso como una espuma, y tuvimos 15 días sin poder hacernos de la documentación. Y este hombre tuvo que viajar 300 kilómetros hasta la delegación de SENASA, donde había un médico, un veterinario de registro. Entonces, esa realidad es para la faena, pero también puede haber realidades para otros, tipos de animales, porque por supuesto vos podés criar un peruano de paso o un criollo en cualquier lugar del país. Sí. Entonces, a mí me da lástima que no se entienda. En el tema faena, yo sigo insistiendo que hay, digamos, una asignatura más que pendiente, y es la cría y es el ordenamiento de todo el caballo salvaje. Pero en el tema del animal, del caballo deportivo, del árabe y demás, yo, con toda la humildad del mundo, no me siento empresaria, no, me siento una persona mínimamente ecológica, pero nada más. Digo siempre que si hay, no sé, 20 aras que son top en la Argentina, o 40, no sé porque no conozco, si luego de eso vienen otros 100 aras que, digamos, son más pequeños, van a jerarquizar mucho más a esos aras top. O sea que no es que cerrando el círculo se gana más. Cerrando el círculo lo que se gana es, digamos, perder prestigio. Para mí se gana mucho más si en vez de haber 100 caballos de polo para vender, hay 1000 caballos de polo para vender, porque seguramente va a haber 100 que van a ser con un precio sideral, y luego van a ir bajando los precios. Sí, bueno, no cabe ninguna duda. Te cuento que lo que acabas de decir es tal cual, y es, por lo menos desde mi punto de vista, totalmente correcto. Yo creo que desde el punto de vista comercial, de trazabilidad, de inversión, etcétera, etcétera, etcétera, el caballo de carrera marcha a la cabeza. No hay ninguna duda, no hay ninguna duda, porque las exigencias del mercado del caballo de carrera y de la actividad de las carreras es extremadamente pesado, digamos, ejerce mucha presión. Y hace tantos años que se crían caballos de carrera que la Argentina, bueno, es un exponente de primerísima línea en los logros que ha tenido en los últimos años. Pero bueno, vuelvo a repetirte, es en base... Perdón que te interrumpa, Mario, pero justamente eso responde a lo que yo digo. Es decir, evidentemente la jerarquía, el prestigio y todo lo que se ha trabajado sobre el caballo de carrera tiene este resultado, tiene un resultado brillante. Sí, no, no cabe ninguna duda. Justamente lo que quería decir era que, bueno, en base a que todo eso se ve, digamos, y en los últimos años cada vez se ve más, porque la industria del caballo de carrera se dio cuenta que mostrándose, porque lo único que se veía era el hipódromo, ¿sí? Y no es tal cual así. El hipódromo es el último eslabón de una cadena de producción, ¿sí? Donde la única manera de mostrar lo producido es el hipódromo y son las carreras. La gente cree que son las apuestas. No, no, no. Es la única forma de presentar un producto, la calidad y su potencial llevado a la realidad, son los hipódromos, ¿sí? Y eso ya se está viendo en el polo también. Y eso los va a hacer catapultar. Si nosotros ahora somos importantes, que somos sexto productores de caballos de carrera y primeros productores de caballos de polo, de esta manera vamos a ser inalcanzables y vamos a ir mejorando en el ranking. El caballo de carrera va a ir bajando en el ranking. Porque los otros países que nos superaron, porque antes nosotros éramos cuarto productores de caballo de carrera, ahora somos sexto. Probablemente de ahora en más podamos acceder de vuelta a los lugares donde estábamos. Y en caballos de polo, con esta cosa que se muestra la industria, se muestra lo importante que es, se muestra la inversión que hay, se muestran los empleos que da, se muestra, etcétera, etcétera, etcétera, va a ser inalcanzable. Pero no cabe ninguna duda que va a ser inalcanzable. ¿Sí? Por eso. Mario, que lo que vos decís, que el hipódromo es simplemente el eslabón final, pero todo el trabajo, todo el orgullo que puede tener cada uno de los faros, cada uno de las cabañas, digamos, que tienen, que trabajan puestas adentro, que trabajan con genética, que trabajan con el sentido diario de todo el personal y demás, es algo muy, muy lindo, muy importante y que se tiene que desarrollar. Sí, no cabe ninguna duda. Ada, yo te quiero hacer una pregunta. Vos sos una persona muy inteligente y que me vas a poder contestar en la forma más resumida posible. Dos cositas. Dos cositas. Una, ¿qué crees vos que en tu sector hay que hacer como prioridad? ¿Sí? Y después te hago la otra pregunta. Mira, como prioridad, yo desearía que con la colaboración de la fundación y con la colaboración de los veterinarios y también tratando digamos, de acercarme o acercarnos, según que colaboren otras empresas, tratar de lograr inversores para esta actividad, para el caballo de faena, que no quita que de esa inversión también aparezcan inversores para otro tipo de caballo. Es decir, realmente acercándonos cada vez más unos a otros, vamos a poder hacerlo mancomunadamente, porque habrá un sector que serán los caballos deportivos y habrá otro que será el caballo común. O sea, me parece que, digamos, más que la trazabilidad, que me importa mucho, yo creo que no vamos a tener caballos para trazar si seguimos en esta forma. Está clarito. Bueno, no agrego nada, lo dejo ahí para que la gente piense y medite. Y la segunda pregunta, ¿cómo ves la industria del caballo argentino ubicado en el mundo? ¿Cómo lo ves para los próximos años? Yo realmente soy muy optimista siempre y cuando se den las condiciones en la Argentina. O sea, si nadie hace nada, evidentemente vamos a seguir bajando nuestros rankings. Pero te diré que yo he estado con gente en el exterior que está, no, que sigue admirando a Argentina, que eso es algo que por suerte, digamos, gracias a Dios, nos sigue dando de comer, porque el prestigio, como quien dice, es casi lo último que perdemos. No, y está muy bien visto, ¿no? Tenemos todo tipo de caballo. Yo he estado en exposiciones en Alemania, en Francia, y se habla, digamos, decía, con gente. Yo he estado con gente que estaba de Quitana, que es una exposición magnífica en Alemania y demás, Y realmente la sensación es que justamente lo que no quieren es tocar España porque sería nuestra única competencia. Está bien. Fíjate a qué hemos llegado. O sea, yo creo que hay un porvenir muy importante, pero siempre y cuando estemos todos trabajando para una misma, para un mismo sentido. Bueno, vos sabés que yo pienso lo mismo que vos, pero vos viste cómo somos nosotros los argentinos, ¿no? Nosotros nos mantenemos tipo algo así como sumergidos, ¿viste? Sumergidos, como cosa que estamos ahí cerquita de la superficie, pero nunca queremos emerger. Nunca queremos emerger, ¿viste? Mis sensaciones después de haber ido a decenas de reuniones que fueron políticas, técnicas, etcétera, etcétera, y di charlas por toda la Argentina, etcétera, etcétera, es, mira, está todo bien, pero sigamos así como sumergidos, ¿viste? No generemos los cambios, no nos mostremos, no hagamos estrategia, no generemos marcos legales, no hagamos nada, que así estamos bien, ¿viste? O estamos bien menos, estamos bien. El hecho de que no podemos entender es que en el mundo esto es un suicidio, y vos utilizaste esta palabra con la cual estoy totalmente de acuerdo, es un suicidio, porque lo que significa es que si por ahora la Argentina va bien, cuando empiece a bajar un poquito, el caballo se va al tacho, se va para abajo, digamos. Entonces, como no hay ninguna política que marque los niveles de inversión, o los subsidios, o qué sé yo, nos caemos todos, ¿viste? Hasta el próximo ciclo. ¿Sí? Esto es un disparate atómico, pero bueno, esa es la sensación que yo tengo siempre que me siento a hablar con la gente del sector, ¿no? Querés que te diga una cosa, y esto, digamos, parecerá una comparación absurda, pero lamentablemente la creo muy valedera. En el tema frigorífico, cosa que es de público conocimiento, hemos sido avanzados por inversores brasileños, que hoy por hoy tienen, digamos, de los frigoríficos de exportación, te diría el 50% de los frigoríficos de la Argentina son, digamos, están en manos de capitales brasileños. Y esto también se produce en lo que es la cría de vacuno con, digamos, fuertes inversiones de americanos, de norteamericanos. Va a llegar un momento que queremos estar tan bajos y tan con un perfil así insólitamente bajo, que van a venir, digamos, inversores del exterior. Y luego nosotros vamos a ser empleados de esa gente. Y no estoy hablando, digamos, así con un nacionalismo. Estoy hablando de decir, si seguimos haciendo el papel del pavo, o sea, si seguimos haciéndonos los distraídos, va a venir gente porque la globalización existe, está, y la información existe y está. Y van, digamos, o sea, no en balde vinieron los brasileños a copar los frigoríficos argentinos y otras empresas y otros emprendimientos. Con lo cual, me alegro, en el fondo, si son inversores extranjeros o no, me alegro por la industria, por toda la industria del caballo. Pero realmente, si no dejamos de mirar para abajo, cuando queramos hacerlo nuestro, bueno, sí, lo compartiremos con un alemán, con un inglés, con un americano, con un mexicano, en fin, con los narcotraficantes, con todos. Bueno. En definitiva, convengamos que es donde está el mayor dinero del mundo. Sí, bueno, es clarito, viste que en la última reunión que tuvimos de producción equina de la provincia de Buenos Aires, vos viste que se trató el tema tal cual vos lo estás diciendo, viste. Mantengámonos como estamos, que así estamos más o menos bien. El punto es, como siempre, como somos argentinos, nosotros tenemos el estigma de que no podemos hacer nada bien, no podemos defender nuestros intereses y por lo tanto los intereses se los tenemos que vender a otro. Cosa que me parece ya lamentable, pero es un problema cultural. Después nos quejamos de que los extranjeros vinieron a poner la plata acá para hacer un negocio. Y cuando el negocio ellos lo hacen marchar, a nosotros nos parece mal. O hacen plata o hacen lo que hacen, ¿sí? A nosotros entonces nos ponemos nerviosos y nos parece mal y queremos retomar ese negocio. Bueno, huelgan las palabras y huelgan los comentarios, pero uno se siente muy mal de ver cómo prestigios ganados a través de tantos años y a través de tanto esfuerzo, y no quiero hablar de plata, ¿viste? A través de tantos años y de tanto esfuerzo y de tanto querer llegar a una meta, sean despilfarrados por temores que no existen, por mantenerse al margen, por no querer apostar al futuro, por no querer ver el mediano plazo. Es realmente, a veces está hasta doloroso ver esto en los argentinos, porque esto no es un problema de los gobiernos, ¿viste? Es un problema de la sociedad argentina, el que no quiere ver y no quiere apostar al futuro argentino. Yo te digo, ni siquiera estoy hablando de caballo de faena, pero digamos, todo lo que son inversiones así, en caballo deportivo, en endurance, digamos todo, lo que hace al caballo, digamos, con prestigio internacional, vamos a tener grandes sorpresas, porque, reitero, digamos, el dinero que está ingresando al país, vía narcos, vía inversores genuinos, digamos, se vuelca a lo que ve más rentable. Y desde el punto de vista que tiene tanto prestigio el caballo argentino en todos sus aspectos, y es un negocio que le apetece, además, al europeo, al americano, tener un pedazo gigantesco del campo, porque para ellos es gigantesco cualquier dimensión que tenga el campo, y tener un box, tener toda una estructura, para ellos además les llena la vida. Totalmente, bueno, totalmente de acuerdo, Ada. Vos sabés que nosotros tenemos que entender que en los negocios, si bien el componente económico es extremadamente importante, hay un componente que es el componente de decir, quiero que hacer que esto funcione, no solamente por el aspecto económico, sino por lo que representa, para lo que estoy haciendo o para el sector de lo que estoy haciendo, para un país y para los eventuales usuarios de eso que estoy haciendo. Pero nosotros nos remitimos solamente al éxito puro y exclusivo de lo que representa la economía, y no vemos que nosotros ya tuvimos éxito en todos los otros parámetros, que es la calidad del caballo, la docilidad del caballo. Hemos generado en todas las actividades ecuestres caballos de extrema calidad. Es más, en los caballos que se crían para consumo, que se usan para consumo y se exportan, también tenemos esa calidad. Y nosotros nos empeñamos en, de alguna manera, destruir esa imagen y darle como otra connotación. Entonces, bueno, lo que yo creo que tenemos que hacer es un poquito sacarnos la venda de los ojos, ¿sí? Y ver al mundo en donde está realmente, y que nosotros estamos inmersos en ese mundo, por más que hagamos lo imposible de hace muchísimos años en alejarnos del mundo, pero bueno, eso es imposible de lograr, por más que lo queramos hacer, no lo vamos a lograr. Pero bueno, yo quisiera, Ada, que ahora nos cuentes que vos vas a ir a la exposición del CIAT, que se hace en Francia, y que nos comentes un poquito qué es esta exposición y en calidad de qué vas a estar ahí en el CIAT. Mira, CIAT es una feria internacional alimentaria que junto con ANUBER, que se hace un año en Alemania, en Colonia, y otro año en Francia, en París. Son, digamos, las dos ferias, o prácticamente una sola, porque son primas hermanas, de mayor repercusión a nivel mundial para todo tipo de alimentos, para todo tipo, digamos, de industria agroalimentaria, en donde están representados y donde van todos los países del mundo. Además van, digamos, agregadurías comerciales, digamos, servicios técnicos de asesoramiento, van profesionales, digamos, de control de calidad, profesionales, digamos, químicos. Es decir, es un mundo, son 20 hectáreas en donde no cabe un alfiler. No, yo voy con, o sea, yo en este caso voy con mi hija, que también es representante de la empresa, somos ambas representantes, y tenemos un stand bajo el paraguas, bajo el cobijo de SFI, que es el Consejo Federal de Inversiones, y que realmente hace una ayuda muy importante a las provincias. En algunos casos no se desconoce, se desconoce realmente el servicio que presta. Y ellos, digamos, yo estoy en un stand de carnes no alternativas, carnes alternativas, perdón. Es una feria que se hace del 16 al 24 de octubre y que realmente desfila el mundo y por el mundo, porque tanto los expositores como la gente que va son de todo el mundo y para todos. Bueno, yo te digo que ya tengo tres experiencias anteriores, en tres ferias anteriores, y la demanda que hay del caballo es realmente monstruosa. Así la gente que estaba conmigo en el stand del pabellón argentino se reían porque, pero todos los tres años anteriores, porque no terminaba de presentarme, que volvía a decir, es un flujo continuo de gente interesada por la carne de equino. Pero estamos, nuevamente te digo, matando la gallina de los huevos de oro, porque al haber poca cantidad de animales, el animal tiene un precio disparatado, consecuentemente nos vamos a quedar fuera del mercado. En cambio, si hubiera una cantidad importante de animales, una cría racional, con inversiones racionales, con costos y precios racionales, porque eso es lo que hacemos, digamos, por ejemplo, la cría del vacuno. O sea, la cría del vacuno, bueno, vos ya tenés definidos costos todo, y hay transparencia. En el caso del caballo, no la hay, entonces, de pronto, como hay poco, cada vez se pide más, estamos saliéndonos del mercado relacionados a los costos. Pero la realidad es que si esto se pone, digamos, en orden, se estimula la cría, se estimula la cantidad de cabezas y racionales, digamos, que sean adecuados a la inversión, nuestra posibilidad de venta es infinita. Bueno, lo voy a dejar ahí porque no quiero hacer ningún comentario para que a la gente le quede este último pensamiento, porque yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Para mí la Argentina en la cría de caballo de cualquier tipo de actividad no tiene techo. Y que lo dejamos ahí. Ada, te quiero agradecer muchísimo, te deseo muchísima suerte en esta exposición. Sé que trabajás intensamente para que el sector equino cada vez esté mejor y esté mejor posicionado. Así que por eso también te tengo que agradecer. Así que bueno, te mando un saludo grande, un saludo para Paula y que les vaya muy bien en esta exposición y en todo lo que emprenden. Yo te agradezco mucho, Mario. La verdad que estoy con el equino, más allá de que pueda ser medio grotesco porque estoy frenando, tengo un entusiasmo muy grande por toda la actividad, digamos, del equino y por todo lo que está relacionado. Y soy una buscadora de información, de noticias, de tours, de todo, porque realmente me entusiasma y veo un porvenir espectacular en todo esto. Te agradezco, Mario, todo el tiempo que me has dedicado, que realmente es muy importante para vos, pero me gustaba poder charlar, digamos, un poquito al aire para que también todos podamos ir aprendiendo y haciendo un poquito de escuela. Gracias, Mario. No, al contrario. Gracias a vos, Ada, y estamos en contacto. Bueno, creo que la nota fue excelente, se aclararon un montón de temas y creo que también se generaron un montón de preguntas, las cuales estamos dispuestos a contestar para los interesados. Bueno, creo que algunos están escuchando este programa, así que les mando un saludo a Julio, a Georgie y a Jaime. Bueno, Jaime especialmente porque se ha ido a trabajar a China, así que supongo que debe estar escuchando ahora desde Beijing. Bueno, vamos a poner un poquito de música para relajarnos un poco y después vienen los 5 minutos finales. Thank you. pierda la noche, no me duerma en el limbo, no pierda los amigos, el abrazo de la gente que tiene el corazón frío. No me pierda en la bruma, no me duerma en el limbo, no me confundido. Canto de que adula y que solo juega conmigo. Que no me quieras, mi padre, esa gente que aparenta conmigo. Que no me quieras, el mundo que maldice, he vendido ya su alma y su oído. Que no me quieras, la tarde, no me quieras. Mi pierda en la sombra, que no me duerma mi vida, mi pierda en la caída. Cure que calcula y que nunca ha sido mi amigo. Que no me pierda la duda, que no me duerma rendido. No me pierda convencido, un canto de que miente y que ya empeño su destino. Que no me pierda la paz indiferente, de esa gente que aparenta conmigo. Yo no me creo, que no entiende, que ha vendido ya su alma y su vida. Que no me pierda la cara, que no me duerma, que no me pierda la vida, que no me pierda la vida. Bueno, creo que me están escuchando. Estoy, bueno, utilizando el Skype para ponerme en contacto con Jaime, con Jordi, con Julio, que, bueno, también están escuchando el programa. Bueno, quería comentarles, para terminar este extenso programa, que estamos siempre pensando que la mejor forma de trabajar es en forma integrada, y definiendo objetivos que nos ayuden a encontrar el camino para lograrlos. Es importante que veamos y que sepamos que la única forma de trabajar es compartiendo los objetivos y compartiendo los caminos para poder hacer de ese camino algo fácil de transitar, porque lo vamos a tener que hacer de una manera u otra. Porque así lo hicieron los países que son competidores nuestros, y que trabajan en pos de una mejor industria, de lograr objetivos cada vez más amplios y más grandes, y creo que de eso se trata. No se trata solamente de hacer más plata o de tener más grandes negocios, sino se trata de hacer cada vez mejores productos, integrarse cada vez más al mundo, subirse a los trenes que podemos subirnos y no dejar pasar más y siempre nos quedamos en la estación, ¿sí? Y trabajar todos en conjunto creyendo que esas metas son alcanzables. ¿Sí? Cuando trabajemos de esa manera, nos vamos a dar cuenta que vamos a transitar un camino muchísimo más sólido y que nos vamos a caer muchísimo menos de lo que nos estamos cayendo en la actualidad. En el programa que viene le vamos a hacer una nota muy interesante al doctor Jorge Murga, que es un colega mexicano, es médico veterinario mexicano, que participa y trabaja activamente en la industria del caballo en México y en el sur de los Estados Unidos. Él trabaja con muchos tipos de caballos y lo cierto es que tiene muchas cosas para decir. Nos va a explicar cómo es la industria del caballo en México y cuáles son sus problemas y cómo están encarando las soluciones. Vamos a hablar también de la anemia infecciosa equina, que es un problema que tiene México, como también tiene Argentina y tiene muchos países del mundo, y que debemos de alguna manera trabajar entre todos para ver cómo lo solucionamos. Bueno, este tipo de programas claramente están direccionados a fomentar no solamente la participación, sino a esclarecer muchos de los problemas que tiene la industria del caballo, particularmente en nuestro país. También en el blog Caballo Lo Mejor Es Opinar aparecen noticias de todo el mundo acerca de todo lo que representa el caballo y cómo trabajan activamente en desarrollar nuevas políticas y nuevos proyectos, nuevos planes estratégicos y nuevas alianzas, ¿sí? Alianzas también estratégicas. Nosotros formamos parte de ese mundo, no queda ninguna alternativa, ni siquiera podemos pensar en otra posibilidad. Así que yo les diría que sigamos trabajando en este camino y participemos ampliamente de las posibilidades que nos da este mundo del caballo, que es maravilloso y que continuamente está abriendo nuevos horizontes y nuevas puertas. ¿Sí? Un último pensamiento sobre la Fundación Caballos Argentinos. Esta fundación va a trabajar con los claros objetivos de desarrollar al caballo como un producto agropecuario y como una industria de primerísimo nivel. Y va a trabajar en desarrollar proyectos y caminos que logren que el caballo en la Argentina sea reconocido como un producto agropecuario de altísimo valor agregado y que nos obliguemos entre todos a mostrar a la industria como corresponde, ¿sí? A que todos veamos y trabajemos en pos de una mejor industria y en pos de una mayor industria. No cabe ninguna duda que lo vamos a poder hacer entre todos y entre todos vamos a poder lograrlo, ¿sí? La Argentina necesita políticas de Estado nacionales y políticas de Estado provinciales para que estas cosas se generen. Ya han pasado muchas cosas. Y en estos últimos 2 o 3 o 4 años han pasado muchas cosas y deben seguir pasando. ¿Sí? Con el TURF nos dimos cuenta que mostrar el TURF como corresponde era la condición que necesitábamos para poder salir del problema que teníamos desde el 2000, no en el 2001. Ya en el 2000 teníamos serios problemas. Cuando se decidió ese paso estratégico, todos nos empezaron a mirar de otra manera. Todos empezaron a ver que el hipódromo, ¿qué es lo que había atrás de los hipódromos? Bueno, con toda la industria hay que hacer lo mismo. No cabe ninguna duda de eso, con toda la industria hay que hacer lo mismo. y para hacerlo debemos juntarnos y definir la forma en que lo vamos a hacer, ¿sí? Porque si no, muchas cosas van a pasar y van a pasar tal vez como no debieran pasar. Bueno, hasta el próximo martes, los espero y muchísimas gracias.